hoy. Y nos vamos para la fiesta, para la parranda, mi cumpa. Y si yo bebo, es problema mío. Si me gusta la noche, es problema mío. Si me gusta la barra, es problema mío. No vivo de tu dinero, de mi vida hago lo que quiero. Si andas media bajoneada, tomando mate, pensando en nada, yo vivo a mil por hora, tomando vino en la madrugada. Si vos preferís salir, andar de shopping con tus amigas, a mí me apasiona el baile, la guitarreada y la birra fría. Y si yo bebo, es problema mío. Si me gusta la noche, es problema mío. Si me gusta la parra, es problema mío. No vivo de tu dinero, de mi vida hago lo que quiero. Solo tomas sopita en una tacita, ¿qué voy a hacer? Yo soy de la milanesa, la papa frita y un buen pernet. Prendida siempre al Face, al Instagram no quieres salir. Me rajo para la fiesta, nos vamos todos a divertir. Y si yo bebo, es problema mío. Si me gusta la noche, es problema mío. Si me gusta la parra, es problema mío. No vivo de tu dinero, de mi vida hago lo que quiero. Y si yo bebo, es problema mío. Si me gusta la noche, es problema mío. Barra, es problema mío. No vivo de tu dinero, de mi vida hago lo que quiero. Y si yo bebo, es problema mío. Si me gusta la noche, es problema mío. Si me gusta la barra, es problema mío.